García, Juan Carlos Retenido también escribía en su Twitter, hombre, fana del Twitter, mi compañero en Teis Sport, también hablaba un poco de lo que había declarado Bolomnikov, que no lo vea Riquelme nuevamente con la camiseta de Boca. Es un tema que creo todo el mundo periodístico va a seguir hablando hasta que esto no tenga un punto final, se va a seguir hablando, se van a seguir sacando conclusiones, va a haber conjeturas de todo tipo, hasta que esto no, hasta que Riquelme no diga, me retiro del fútbol o vuelvo a Boca. Esto no se va a dejar de hablar ni tampoco de pensar. Mucha gente se hace eco de lo que decía Bolomnikov. Acá, por ejemplo, Samantha P. me dice: el representante de Riquelme acaba de matar mi ilusión de volverlo a verlo al 10 con la 10 de Boca, justamente. Sandra Bar dice: por favor, hay que hablar con el nene de Román. Algo tenemos que hacer. Eso marcaba Peto. Hay que Agustín lo convenza. Exacto, pero vamos a ver si puede. Estamos cerrando el programa de hoy aquí en Las Voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa AM770. No se olviden que esto es fútbol. Hay cosas más importantes en la vida, mi querido Peto. Yo le voy a mandar besos y abrazos. Un saludo, cortito. Diga. Porque vamos a estar mañana en lo de Lautaro. Un beso inmenso para Lautaro Tomé, el hombre de Mario. Ahí en Avellaneda. Y mañana sorteamos. Todo pegadito. Pasado mañana sorteamos una consumición para ir. A la mañana, cancha, diga la dirección del restaurante porque es para ir después del partido. Sarmiento y Ameguino, ahí en Avellaneda. Se come bárbaro. Se vienen los amigos de El Tren. Y recuerden que mañana a todo Boca, desde las 6 de la tarde, estará transmitiendo la revancha. El partido de vuelta entre Independiente y Boca. No se vayan de Cooperativa, aquí en AM770. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Presentaron un nuevo sistema para conocer en forma inmediata la situación fiscal de las empresas, comercios y monotributistas. Será a través de un código de barras bidimensional que tendrán los contribuyentes a partir del 1 de noviembre y que permitirá hacer la consulta a través de internet, según anunció hoy el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El funcionario explicó que con este código mancha va a cambiar la vida fiscal de los argentinos, ya que reemplazará a muchos de los formularios que en la actualidad deben presentar los contribuyentes. Es una herramienta que va a eliminar todos los papeles que tienen las vitrinas de los comercios, se va a trabajar con lo que se llaman el código de mancha o el QR, donde se va a poder acceder a la información relativa a ese contribuyente, va a poder acceder tanto el comprador, el consumidor, como los inspectores. La nueva herramienta va a permitir que no solo desarrollen la tarea los inspectores, sino gran parte de los ciudadanos nos van a poder directamente aportar la información cuando un comercio no le entrega el ticket. Hay más empleados trabajando que los que efectivamente tiene declarado el comercio. Todos los comercios están obligados a exhibir a partir del 1 de noviembre únicamente el código denominado data fiscal. Ciudad de Buenos Aires. Las sanciones a los docentes porteños son un avance contra la libertad de expresión. Así lo sostuvo la Unión de Trabajadores de la Educación en referencia a la decisión de apartar de sus cargos a 6 docentes que realizaron una parodia sobre el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y su ministro de Educación, Esteban Bullrich, sobre el cierre de grados. El secretario general de UTE, Eduardo López, consideró que este hecho confirma la política persecutoria del gobierno porteño hacia quienes piensan distinto y sienta un precedente inédito en 30 años de democracia. Una jueza paraguaya confirmó el pedido de extradición para Moria Kazán y su asistente. En caso de que la Argentina deniegue la extradición, la causa se tendrá que remitir al vecino país para que tanto Kazán como Soto y Garbellano sean juzgados allí. El 27 de julio, Moria Kazán participó de un espectáculo producido por Luciano Garbellano en Paraguay, donde usó un colgante de brillantes con zafiros azules y un par de aros con brillantes entregados en préstamo, los cuales luego desaparecieron. Independiente implementará el derecho de admisión para los hinchas de Boca por la Copa. El presidente del club de Avellaneda, Javier Cantero, aseguró que aplicará ese derecho con los barras de Boca en el encuentro de vuelta por la Copa Sudamericana que se jugará mañana en Avellaneda. Cantero comentó que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte le está mandando una lista de hinchas eneises que tienen inconvenientes. Servicio Telam para la radio. Para la radio. El país se divide en provincias. El país se une en Cooperativa. Radio Libre. y bien argentina. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Subite al tren, que ya nos movemos, nos ponemos en movimiento, ponete cómodo que este programa ya se larga. Hay un escritor y ensayista que se llama Marcos Aguinis, que en estas últimas horas particularmente generó muchísima indignación en distintos sectores de la población a propósito de un escrito en el diario La Nación. Ustedes saben que los diarios en general no son muy leídos por una parte importante de la población. La tirada del diario La Nación un día de semana debe andar entre 220 y 250 mil ejemplares. Sin embargo, la palabra de Marcos Aguinis cobra determinada importancia porque es un hombre que lo premian en distintas universidades internacionales, a veces recibe algún favor, un viaje de parte de una embajada extranjera, es invitado corrientemente a distintos programas televisivos y radiales, representa, si se quiere, a un sector de la clase dominante o el establishment de la Argentina. Y en el diario La Nación hizo una comparación que generó, como te digo, indignación no solo en sectores nacionales, sino en sectores internacionales. ¿Qué dijo el escritor Marcos Aguinis? Las fuerzas paramilitares de Milagro Sala provocaron analogías con las juventudes hitlerianas. Estas últimas, sin embargo, por asesinas y despreciables que hayan sido, luchaban por un ideal absurdo, pero ideal al fin, como la raza superior y otras locuras. Los actuales paramilitares kirchneristas y la Cámpora y el Evita y Tupac Amaru y otras fórmulas igualmente confusas, en cambio, han estructurado una corporación que milita para ganar un sueldo o sentirse poderosos o meter la mano en los bienes de la nación. Muchos de los blogueros que se ocuparán de insultar este artículo lo harán por la rabia que les produce un desenmascaramiento y el temor de perder sus mal habidos ingresos. Así que parece que quiere poner Marcos Aguinis en un lugar mejor, entre comillas, a las juventudes hitlerianas, que no serían tan malas que la Cámpora, la Tupac o el Evita. Me parece que cruzó una calle Marcos Aguinis que no debería cruzar, justamente él que viene estudiando el genocidio nazi, una particularidad de la historia, a veces difícil de comparar con otros procesos históricos. Me refiero a esa industria de la muerte contra judíos, gitanos, comunistas, católicos en algunos casos. Pero parece que Marcos Aguinis y los medios donde publica dejan correr este tipo de cosas porque en el fondo están de acuerdo con estas posturas ultra extremas del escritor. Él escribió un libro que se titula Pobre Patria Mía, donde Marcos Aguinis hace pocos años, decía cosas al estilo de: vivimos en una dicta blanda que algunos ni se atreven a denunciar. Los piqueteros, como bandidos, enarbolaban sus palos de combate y mantenían cubierto el rostro. Piqueteros como bandidos. Cristina no tiene cualidades para dirigir el país. Cristina quiere imitar a Eva Perón, pero le sale el agresivo tonito de montonera soberbia. Nuestra patria podría haber sido ejemplar de no haberse extraviado en el dédalo de la sucia demagogia y un populismo que maquilla sus versiones llenas de trampa. Kirchner nunca se interesó por una novela y ni siquiera le gusta el cine. Sus obsesiones son el poder y el dinero. Fíjense las butades de Marcos Aguinis en un libro con su firma, Pobre Patria Mía. Desde que inició su mandato, dice Aguinis, la presidenta no hizo nada positivo, ni podrá hacerlo. ¿Qué más pueden hacer estos progresistas contra el derecho de propiedad? Yo les decía que La Nación, donde escribe habitualmente Aguinis, es un diario que no llega a los sectores populares, pero igualmente tienen determinada influencia en lo que algunos denominan el sentido común, o por ejemplo, gente como Rosendo Fraga, sobre este libro Pobre Patria Mía, del cual yo extraje y compartí con vos algunas de sus definiciones, dice Rosendo Fraga sobre este libro: la reconocida maestría de Aguinis como escritor le permite lograr una magistral descripción de sus personajes con sus anhelos, virtudes, defectos y contradicciones. Bueno, otro señor que se le abre distintos medios de comunicación mira en forma muy positiva esta cantidad de diatribas, diría yo, del escritor Marcos Aguinis, donde nosotros tendríamos que utilizar, me parece, este texto para decir pobre patria mía con estas cosas que escribe Marcos Aguinis. Y te decía que esto también ha repercutido en distintos sectores de la comunidad judeo-argentina, incluso de israelíes y de judíos que viven en el mundo, porque un señor que es estudioso de la Shoah, así se denomina el genocidio nazi, le dice al escritor: retráctese, Aguinis. Estamos en el mes de hebreo de Elul, en el cual pedir perdón no solo es una virtud, sino también un precepto. Retráctese. 6 millones de judíos exterminados y sus respectivas familias no se merecen que usted siga jugando el papel del yoólogo estúpido, ¿no? A propósito de la Shoah. Veo que utiliza la palabra estúpido el señor que escribe esto, que se llama Alberto Mazor, porque los dichos de Marcos Aguinis lo ha sacado directamente de sus propias casillas. Pobre patria mía, con escritores y ensayistas como Marcos Aguinis. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Invito a que nos corramos de Marcos Aguinis, de La Nación, de su ideología y de este hecho que, bueno, llamó muchísimo la atención en el sentido de llegar a decir que las juventudes hitlerianas, bueno, pueden ser hasta un poquitito mejor que la Cámpora o que la Tupac. Y nos metamos en otra temática. Ya está subida en el vagón de los invitados Susana Reyes, que es coordinadora, fundadora de una escuela, de un centro que se llama Isauro Arancibia, donde viene trabajando hace más de 10 años con chicos que viven en la calle, en distintas estaciones, como en Retiro, en Once, en Constitución. Un trabajo, como te digo, de muchos años, donde los chicos van a aprender, a estudiar, en algunos casos comen ahí, y después se van a seguir viviendo su vida cotidiana en la propia calle de la ciudad de Buenos Aires. Susana, ¿cómo ves en estos años la evolución de tu trabajo, las maestras que trabajan con vos, los distintos asistentes? ¿Qué cambios, si se quiere, positivos estuviste viendo en los chicos en un proceso que ya lleva más de 10 años? Y creo que también nos permite ver qué está pasando en la Argentina, qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Hace 15 años que existe el Isauro Arancibia. Es una escuela primaria para jóvenes, ¿no? Depende del área del adulto y del adolescente del Ministerio de Educación de la ciudad. Este año hay muchísimos chicos en la escuela. Hay como 160. En un momento había 120. 120, por sí. Siempre nos manteníamos más o menos en eso. Este año hay más chicos, hay muchos chiquitos. Hay chicos más chiquitos. Nosotros hace 2 años tenemos edificio propio en la calle Paseo Colón y Cochabamba, que es una zona donde hay muchos chicos y chicas en situación de calle, pues está la autopista por un lado y por otro lado está la calle Paseo Colón, que es techada. Entonces duermen ahí. Y además en la misma cuadra está el CAINA, que es un lugar, es un parador, que es un lugar de día donde los chicos y chicas en situación de calle pueden ir a bañarse, a estar, a comer. Entonces es un lugar, donde hay muchos, ¿no?, chicos. Pero bueno, por un lado, lo positivo es que tenemos edificio propio, que el equipo docente y todos los que trabajamos ahí, cada vez está formando más, con más consistencia. Nosotros tenemos todos los viernes una reunión donde podemos discutir todos los temas pedagógicos y todo, porque a nadie, ninguno de nosotros en un profesorado nos enseñaron cómo trabajar con chicos y chicas. No tiene una capacitación particular. En absoluto, y es muy diferente, porque hay que realmente, a veces uno dice y naturaliza, chico o chica en situación de calle, pero ¿qué es eso? Es un niño que duerme en la calle y se levanta y viene por motus propio a la escuela, a estudiar. Por motus propio. Y, sí, porque nadie los trae, es el boca a boca. Eso es, nosotros a veces decimos, nuestra escuela lleva el nombre de Isauro Arancibia, ¿no? Maestro tucumano asesinado por la dictadura. Y realmente llevamos orgulloso su nombre, ¿no? Porque Isauro, peleó por los hijos de los afreros, porque pudieran ir a la escuela en vez de estar trabajando. Y nosotros siempre quisimos, que nuestra escuela, llevar ese nombre con orgullo, hacer, ¿no? Que se haga carne, que se haga carne ese nombre y apellido, ¿no? Realmente, ¿no? Porque realmente nosotros no dejamos de sorprendernos cada día y cada año con esta asistencia de los chicos, ¿no? Claro, porque en alguna oportunidad vos nos contabas que hasta vos misma fuiste a Retiro, a despertar un chico y traerlo al centro, ¿no? Y ahora me decís ahora que algunos chicos por motus propio van. Claro, no, es que ahora es del boca a boca. Los chicos ya se corrió que ahí, esa es la escuela. Es la escuela de los chicos de la calle. Es la escuela de los chicos y de los pibes, como dicen. Es la escuela de los pibes y ellos, es más, nosotros seguimos despertándolos porque a veces no para que, porque se quedaron dormidos y sabemos que están a 3 cuadras y vamos y le decimos, che, vamos que te quedaste dormido. Pero, ellos, ese es su lugar. Ese es el lugar donde ellos tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la educación, ¿no? Ellos vienen a la mañana, hacen el ciclo que les corresponde porque son adolescentes, ¿no? O adultos. Son 3 ciclos para terminar la escolaridad primaria. Después almuerzan en la escuela y se pueden quedar a un taller de oficio. Ahí tienen panificación, tienen trabajo en costura, que les gusta mucho a todos. Eso, tenemos dos máquinas overlock, una recta, ellos se hacen morrales, se cosen los pantalones que se les rompen, bueno, o sea, como que, y se pasan el día en la escuela, digamos, les encanta, no quieren terminar, no quieren irse. ¿Y cuáles son las dudas que tienen las docentes, los docentes en este terreno, que vos bien nos decías que no están capacitados, que de alguna manera es un aprendizaje para ustedes también, cotidiano? Absoluto, absoluto. Es un tema pedagógico. O sea, cómo el chico en situación de calle vive un hoy constante, es el instante, es el ahora, no tiene nada, no tiene como nosotros que tenemos una heladera y guardamos para la semana que viene, para mañana, para pasado, es nada, yo ahora tengo hambre, voy y como. Entonces, ¿eso qué pasa? Para ciertos contenidos, para tener la noción de historicidad, por ejemplo, sí, es muy difícil, porque no tienen noción de eso, o sea, entonces, ¿cómo encontrar estrategias para que ellos puedan tener, ¿no?, la construir noción del tiempo, un futuro, ¿no?, un pasado, ver su propio pasado, que no es muy difícil. Muchos chicos, hoy, por ejemplo, te digo, vinieron dos nenes, uno de 12, uno de 13, y yo le digo, bueno, le digo, yo te voy a, no, nos queremos anotar, decían ellos, vivimos acá enfrente, bueno, unas divinuras. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿te acordás? Cuando, ¿tu fecha de nacimiento? No. Bueno, ¿tu cumpleaños? ¿Cuándo era? No sé. ¿Entendés? O sea, como que no. Entonces, es muy difícil decir, bueno, nosotros ahí buscamos varias estrategias que discutimos entre los docentes, ¿no? Vamos a implementar esto. Por ejemplo, lo que quedó como una cosa básica que hacen todos los chicos que llegan es su historia de vida. Poder, digamos, poner hechos principales de su vida en una línea de tiempo. Entonces, poder, digamos, cuando ellos pueden ver su pasado, pueden proyectar su futuro, porque pueden reflexionar sobre algo de su vida. Si no, es muy difícil vivir en la calle, es muy dura la vida que ellos llevan. Y ustedes hacen una especie de mamá, de psicólogo, claro, y de docente. Pero eso lo vemos desde el punto de vista de las ciencias sociales nosotros, siempre como docentes, digamos. Tenemos además una psicóloga, dos trabajadoras sociales que trabajan en la escuela. Pero eso desde el punto de vista de las ciencias sociales. O sea, aparte tratamos de ver que esa línea de tiempo, ubicarla dentro, ¿qué pasaba en el año que ellos nacieron? Por ejemplo, en la Argentina. ¿Entiende? O sea, es como que le damos un contexto, poder sacarlos de eso de chiquito, ¿no? De la cotidianeidad tan dura que tienen en su vida, ¿no? Te damos un celular para que nos mandes mensajitos de texto, 155-930-3048. Si sos usuario de Twitter, @GerardoYomal, te podés poner como seguidor y también nos mandás ideas y mensajes. Y ya vamos a seguir conversando con Susana Reyes, que es docente, fundadora, coordinadora de este centro educativo que se llama Isauro Arancibia, donde nos está contando que a veces y en muchas oportunidades también ahora, muchos chicos de la calle, por el boca a boca, van a este centro para, bueno, para estudiar, para ver si pueden construir un oficio, para pensar su pasado y ver si pueden construir un presente y un futuro, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos dialogando con Susana Reyes. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, en este diálogo con Susana Reyes, que es la directora de la Escuela Isauro Arancibia, cuya población principal son chicos que viven en la calle y en muchos casos vienen de estaciones, de trenes como Constitución, Once y Retiro. Y el gobierno de la ciudad que preside Mauricio Macri, ¿cómo se para frente a esta experiencia educativa? Digamos, nosotros cuando asumió la gestión el primer gobierno, digamos, de Mauricio Macri, tuvimos algunas dificultades porque a veces no se entiende, ¿no? Hay cuestiones que, digamos, formalidades que tiene la escuela, que está muy bien, pero lo que pasa que el Isauro lo que hace es, nosotros tenemos registros de grado, como tiene cualquier escuela, pero en esos registros hay que poner datos como el domicilio, padres, cosas que nosotros no tenemos. O sea, nosotros le ponemos ranchada de Obelisco, ranchada de Lavalle, ranchada de Constitución, ranchada... Es la dirección donde viven los chicos, donde duermen, pasan la noche. Claro. O sea, donde ellos tienen, viven en ranchadas, ¿no? Que son compañeros de calle, que se dicen hermanos de calle, bueno. Y bueno, entonces, digamos, eso genera, ciertas cosas, ¿no? O sea, lo nuevo, lo que no se sabe, esto que sea, así como nosotros discutimos cómo hacer para mejorar lo pedagógico con chicos que no son los chicos que nos dijeron que iban a venir cuando estudiamos en el profesorado. Bueno, cómo, digamos, deberían plantearse cómo hacer y poner todo para esta población que quedó fuera, ¿no? Es una población que, digamos, con el empobrecimiento de los años 90, eran los chiquitos que llevaban, digamos, en esa época los papás para vendiendo cosas en los subtes, en los trenes, y bueno, ellos quedaron ahí dando vuelta. Y ahora ellos tienen a sus chiquitos, porque nosotros tenemos un jardín maternal donde los chicos dejan a sus hijos para y estudian, ¿no? Y chicos de la calle que a su vez son papás. Tienen sus hijos, claro, tienen sus hijos. Entonces, bueno, es toda una cuestión que realmente nadie se puso a pensar o a querer, digamos, realmente escuchar lo que es esto, ¿no? Y que de una vez por todas, digamos, es este el tema de los chicos y chicas en situación de calle. Yo creo que es un compromiso de todos nosotros, que todos somos responsables de eso, que todos tenemos que hacer algo para que esta situación se termine. Y sobre todo un gobierno, ¿no? Los chicos están en la ciudad de Buenos Aires, están dando vueltas por ahí, digamos, y hay muchas trabas desde, por ejemplo, les queremos sacar los documentos porque no tienen documento, tienen derecho a la identidad, pero cuando vamos a la ciudad nos dicen, no, pero nos corresponde hacerlo en la comuna 1, que es la nuestra. Pero nos dicen, bueno, no, pero ellos tenían domicilio en provincia, así que no les podemos sacar. Bueno, pero ya no viven más en provincia, viven acá, tenemos que sacarle el documento. Y así, y no, no, no nos corresponde, y así. Para, digamos, gestionar un subsidio habitacional, se necesita el documento. Pero, vos contabas también que a veces, por ejemplo, con las maestras querían hacer una excursión acá al planetario. Al planetario, y no podemos porque tenemos que tener, digamos, la autorización de los padres. Que ese chico que a la noche está jugando a cruzar la autopista sin que lo maten, o sea, después no puede ir con sus maestros en un colectivo, por ejemplo, porque está, no, que, o sea, todas las normas y la... Es algo totalmente diferente, que hay que pensar diferente para abarcar el tema, exacto, ¿no? Exacto, hay que ponerse a pensar y decir con seriedad las cosas, o sea, bueno, está esta población, pero tenemos una población que está y que viene a la escuela, o sea, que ya no está tan afuera, está en la escuela pública. Entonces, ¿qué hacemos con estos chicos que después se tienen que ir a dormir a la calle? O sea, tiene que haber una voluntad política de hacer algo, y no la hay. Hay como un doble discurso, ¿no? En parte, en nuestra sociedad, que de repente pide educación, pide seguridad, pero cuando hay que hacer algo concreto, como es este caso de ayudar a los pibes de la calle, no, claro. no la juega bien, ¿es así? Exacto, claro, sí, sí. Por ejemplo, nosotros en San Telmo hay una... Bueno, se reúnen los vecinos para hablar de la seguridad y qué sé yo. Entonces nosotros ofrecimos que se hiciera en nuestra escuela esa reunión de vecinos. Y vinieron, ¿no? Vinieron varios. Y entonces los chicos decían que ellos, como vecinos de San Telmo, se sentían muy inseguros porque vivían en la calle. ¿Entendés? O sea, demos vuelta, porque la cosa es así. ¿Quién está inseguro? ¿Un chico que duerme en la calle, que le queman la ranchada, que viene en espacios públicos y siguen levantándole las cosas? ¿Tienen un colchón para abrigarse y se lo sacan? O sea, ese chico es el que está indefenso, el que está inseguro, ¿no? Alguna vez nos habías contado, Susana Reyes, que cuando estaban en la otra sede, en Humberto Primo, sí. Algún vecino se puso molesto porque estaban los chicos de la calle, como que se molestó. Y bueno, sí, en esa oportunidad me acuerdo, fue muy emblemático, porque los chicos salían con la comida, ellos comen en la escuela y después se llevan una vianda y después se la comen a la tarde. Y por ahí, no sé, dejaban un papel, tiraban algo de esa vianda, y resulta que esos vecinos se molestaban por eso, pero todos los días le dejaban a un perrito que era de la vereda, le dejaban una cosa con polenta, con cosas que era un asco, porque después con el calor eso fermentaba, eso no había problema, pero que un pibe nuestro, no sé, deje una cáscara de banana, sí, yo digo que esté bien que deje, sí. Somos maestros y les enseñamos que no, pero bueno, un poco de tolerancia, ¿no? Estamos con Susana Reyes, que nos está contando de esta experiencia que ya tiene 15 años a propósito del centro educativo, la escuela Isaura Arancibia, que en esta actualidad, bueno, le dan la posibilidad de aprender, en algunos casos de comer, de aprender un oficio a 160 chicos, que incluso algunos ya están grandes y van con sus bebés, le ponen alguna cunita y alguna madre cuidadora que se ocupa. No, hay maestra, tenemos un jardín maternal en la escuela, eso fue creciendo mucho. Tenemos un jardín maternal con 3 maestras y 36 chiquitos en el jardín. Te damos nuevamente nuestro contestador, contanos cómo estás escuchando el programa, cómo te pega esto de los chicos de la calle y el trabajo docente de Susana Reyes con un grupo de asistentes, sí. Docentes y psicólogos que están trabajando muy fuerte con estos pibes, que ellos sí que viven la inseguridad en serio y fuerte. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. Las cooperativas argentinas están de festejo, porque el 2012 es el Año Internacional de las Cooperativas. Todo el movimiento cooperativo reunido en Cooperar y con Inagro y con el respaldo del INAES se encaminan a homenajear a este sistema para ayudar a construir un mundo mejor. El 6 y 7 de septiembre, los cooperativistas nos reunimos en Rosario. Vamos a construir el cooperativismo del futuro. Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200 mil kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Vamos a escuchar algunos mensajes y ya seguimos nuestro reportaje con la docente Susana Reyes. Hola, sí, para el tren, habla Graciela de Villa Crespo. A Marco Zaghini simplemente el odio de clase, el hecho de significar que es un intelectual de derecha, le nubla absolutamente la razón, porque no es que él sea irracional, sino que el odio le nubla la razón. Sí, buenas noches, me subo al tren. Yo quiero que me expliquen algo. ¿Cómo una ciudad de Buenos Aires, la más rica de toda la República Argentina, haya gente viviendo y teniendo pibes en la calle? Porque nosotros acá vivimos en Avellaneda y no hay gente en situación de calle. Un besito, Ángel. Una sugerencia, para sacar los documentos de los chicos, ¿no puede actuar el Consejo del Menor y mediante un fallo judicial obligar al gobierno de la ciudad para que les extienda los documentos? Soy Gustavo de Caballito. Hola, mi nombre es Mari de Lugano y la verdad estoy escuchando el tren y esta mujer, increíble el trabajo que hace, es digno de que los funcionarios le escuchen y vea todo lo que hacen. La verdad, maravilloso. Que se pongan las pilas los funcionarios, que dejen de lado la burocracia, que traten de solucionar los problemas, que esta gente se ocupa con tanta dignidad. A ver, un mensajito de texto, Inés, dale. Sí, Pablo de Lanús dice: trabajé en un instituto de menores, no pude seguir, me superó el nivel de violencia y la baja autoestima de los pibes. Además están de paso y los largan a la deriva. Y ustedes, Susana Reyes, ¿cómo reaccionan en este contexto complicado? Porque me imagino que debe haber de todo. He leído que a veces algún pibe incluso entró a la institución en su momento con algún arma, ¿es así? Hay violencia, digamos, la misma violencia que ellos, según cómo pasan la noche también, ¿no? O sea, es muy difícil pasar una noche entera en la calle, ellas pasan muchas noches en la calle. Nosotros, digamos, todo eso también lo charlamos mucho entre el equipo, ¿no? Distintas estrategias. Lo primero que nosotros le decimos a los chicos es que la escuela no es la calle. Nosotros no le hablamos desde una moral, sino desde una ética, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a meter con lo que ellos hacen en la calle, porque tampoco nosotros, o sea, ¿qué vamos a decir de eso? Si ellos, si son pibes y viven en la calle, ¿desde qué actitud moral uno puede decir eso? Pero sí, digamos, nosotros, o sea, es una actitud ética y no moralizante, ¿no? Nosotros lo que le decimos es que nada, nosotros no nos metemos con lo que ellos hagan en la calle, pero ellos no meten nada de la calle en la escuela. Que nosotros queremos que ellos ahí aprendan otro tipo de vínculo entre ellos, con nosotros, que la lógica de la ranchada no es la lógica de la escuela. Ustedes tratan que les quede todos claro. Todos los días, porque nosotros nos juntamos cuando empieza el día a las 9, que ellos se juntan, desayunan, vamos todos los maestros con ellos, y buen día, cómo la pasaron anoche, o sea, charlamos. Y siempre estamos diciendo, ¿no? O sea, no es un sálvese quien pueda, digamos, como que ellos solo van a salir de esta juntos y de otra manera, digamos, ¿no? Uniéndose de otra manera. Tratamos de, nosotros como de ver estas salidas colectivas, ¿no? A los problemas que individualmente, es ilógico decir que sí, que un pibe en situación de calle que viene a la escuela, a terminar la escuela, sí va a conseguir un trabajo, se va a alquilar un departamento. No, porque eso no lo puede hacer incluso la clase media. No lo puede sostener porque, supongamos, por ahí hay algún trabajo que nos viene y dicen, mira, en mi pizzería pueden venir a laburar de bachero. Bárbaro, ellos tienen toda la intención de hacerlo, pero ¿qué pasa? A la primer lluvia no van mojados, porque tienen dignidad también. O sea, si pasaron la noche mojándose, no van a ir a laburar a las 10 de la mañana todos empapados, no tienen que ponerse. O sea, hay un montón de... El gobierno cosas. De la ciudad de Buenos Aires publicita que hay algunos paradores donde podrían pasar la noche. ¿Qué información tenés en ese sentido? Bueno, los chicos, nosotros muchas veces les decimos, bueno, vayan a un parador hasta que podamos ver otra solución. Ellos no, o sea, se niegan absolutamente, la pasan peor en un parador que en la calle. ¿Por qué? Le preguntamos, bueno, porque nos roban todo, porque la pasamos mal, porque ahí no tienen quien los defienda. Digamos, en la calle está la ranchada, que entre ellos se juntan, se amuchan, pero en un parador los mandan acá, allá y... Olvídate, ya no están tus amigos. O sea, es difícil. No quieren ir a un parador. Digamos, dicen que la pasan peor que en la calle. A propósito de esta historia tan dura de estos pibes en la ciudad de Buenos Aires, viste que algunos se preguntan qué pasa con determinados pibes chorros o delincuentes jóvenes que de repente pueden apretar un gatillo como si estuvieran tomando una Coca-Cola. A propósito de tu experiencia, ¿cómo podemos pensar estas temáticas? Bueno, lo que pasa es que, digamos, el abandono al que llegan los pibes, yo creo que el venir a la escuela, que ojo, que la escuela es una escuela pública. Nosotros, digamos, y todos los maestros y todos nosotros somos maestros de escuela pública. Y lo que hacen los chicos es ejercer el derecho a la educación. O sea, nada más. Nosotros no hacemos nada más que educar, nada más. Y bueno, y esta población vino a la escuela porque ellos eligieron esta escuela. No es que se armó y se pensó para ellos. No es que nosotros pensamos, este era un centro educativo de adultos y empezaron a venir los chicos en situación de calle y se armó así, pero no es que lo pensamos para ellos. Hay un montón de centros educativos en la ciudad, pero vienen los chicos en situación de calle a este. O sea, quiero quedar claro eso, no es que nosotros hacemos nada, o sea, más que educar, que es lo que estudiamos, y lo hacemos. No, digo, la pregunta apuntaba también en el sentido de que ahora, si para la sociedad la vida de estos pibes no vale nada. No vale nada, también claro. no vale nada para ellos cuando cometen un delito, ahí por ejemplo. Iba, a eso iba. Ellos es como que, exactamente, ellos son pateados de todos lados, como despreciados, ¿no? Entonces, con ese desprecio que llevan... O sea, que les demuestran, ¿no? Porque la gente se corre, porque por las dudas. Porque... Y también los medios fomentan esto del pibe chorro y no sé qué. Digamos, si ellos siguen en esta soledad, en este abandono, obviamente que van a agarrar un arma y no les importa la vida del otro. Ahora, cuando vienen a la escuela y son recibidos con afecto, mirados y queridos, cambia totalmente la cosa. Para nosotros, y no es que lo hacemos, o sea, para nosotros es verlos cada día realmente es una alegría y se lo decimos. todos los actos les decimos eso, que para nosotros es un orgullo ser sus maestros, que tenemos los mejores pibes, porque son los pibes que sobreviven a pesar de todo, ¿no? A pesar de esta vida tan dura, ellos sobreviven, buscan su alimento, buscan y encima tienen ganas de escribir, de crear, de pintar. Y para una parte de la sociedad son invisibles. Entonces, por eso digo, o sea, ese pibe, el Isauro Arancibia me parece que corta esto del pibe que sale con el arma. El pibe si entra al Isauro ya es mirado porque ya al ser abrazado, nosotros le decimos, no vayas al comedor sin pasar por la dirección. Y ahí estamos los maestros que vamos llegando. ¿Por qué? Porque tiene que venir a darnos un beso a cada uno. Y por ahí es un pibe de 20 y pico de años que estuvo preso. No importa, ¿no? Para nosotros es un pibe que viene a estudiar. Y por ahí, el que viene a la escuela, en realidad, es el nene de 9 años que fue expulsado en su momento. Fue excluido de la escuela. El que vuelve, digamos, y se sienta y agarra su lápiz, ¿no? Y su cuaderno, y espera que le pongas el muy bien como el nene de 9 años que fue. Y eso es muy fuerte para... Entonces nosotros lo recibimos como ese nene que en algún momento quedó fuera y que hoy vuelve, y hoy va a volver y va a terminar esta escuela. Porque es su derecho, la tiene que terminar. ¿No? ¿Han logrado justamente que muchos chicos puedan terminar el proceso formal educativo? Sí, la primaria sí. Digamos, lo que nos es difícil es la articulación con los secundarios. Hay algunos, por ejemplo, las escuelas de reingreso. Nosotros van varios chicos nuestros a las gráficas Patricio, o escuelas así... Que tienen, digamos, un oficio de por medio. Claro, con un oficio. Es un normal... un nacional, o sea, es muy difícil que los chicos puedan ir porque no pueden, porque el sistema es muy rígido, no los contempla, como no contempla la escuela primaria, a estos pibes tampoco los contempla un secundario, ¿qué va? Un pibe que se levanta, no puede. Y en general cuando charlan ustedes con los chicos o los adolescentes y les preguntan, bueno, ¿qué quieren ser? ¿De qué quieren trabajar? Es la primera pregunta que le hacemos cuando llegan a la escuela. El futuro, siempre tirando al futuro. ¿Qué escuchan ustedes ahí? Bueno, hay varias cosas. Muchos dicen que ellos quieren construir casas. Bueno, no tienen... Construir casas. Para quieren, salir de la ranchada, ¿no? Quieren construir casas. Otros, muchos abogados. Quieren ser abogados. Maestros. Esas cosas. Estamos con Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Nuestro contestador es 5254-0770. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos profundizando en esta historia, en este trabajo cotidiano, donde, bueno, estos maestros, asistentes, psicólogos ponen el cuerpo y la mente todos los días junto a los chicos de la calle. Inicio de espacio publicitario. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Aprovecha las mejores ofertas en LCD y LED en Gendel. TV LCD Hisense, 24 pulgadas, HD, contado efectivo, 1.999 pesos o 12 cuotas de 199 pesos con crédito personal Gendel. TV LED Ken Brown, 24 pulgadas, HD, contado efectivo, 1.999 pesos o 12 cuotas de 199 pesos con crédito personal Gendel. TV LCD Noblex, 32 pulgadas, HD, contado efectivo, 2.799 pesos o 12 cuotas de 299 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 24 al 31 de agosto de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinables con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en este diálogo hoy en el tren con la docente Susana Reyes, que es coordinadora, directora de la Escuela Isauro Arancibia, que está ubicada en la calle Paseo Colón 1318. Te doy un teléfono si vos querés conectarte para hacer algún tipo de colaboración o tenés alguna idea. Hay muchas necesidades. Me contaba Susana Reyes que, bueno, en algún sentido el gobierno de Mauricio Macri, bueno, no pone, ¿cómo decirlo?, muchas pilas en apoyar este tipo de proyectos. Un teléfono es 4361-3985, 4361-3985, y también tienen un correo electrónico que es isauroarancibia@hotmail.com. Tenemos mensajes de los oyentes que quieren dar su voz y subirse al tren. ¿Qué tal? Para el tren, habla Pablo de San Telmo. Bueno, quería decir que lo felicito por la maestra que llevaron hoy al piso. Y bueno, quería decir que con un 2% nada más de su corazón o sensibilidad humana de esta maestra que tuviese el jefe de gobierno, se solucionarían muchas cosas. Bueno, voy a hablar de sanidad. Bueno, yo le quería preguntar a Susana, ¿cómo es el tema de la salud de los chicos, no? ¿Cómo se resuelve este tema, ya que están en situación de riesgo permanente y grave? Bueno, muchas gracias. Hola, el tren, Juan de Almagro. Los que asesinan son los que están duros, empastillados, enviados a robar por la policía. Generalmente es así. Otros chicos no matan, porque matan el que no ve ni sabe nada porque está empastillado, y a eso lo empastilla la policía, que lo manda a robar para ellos. Hola, me llamo Antonio, soy de Tablada, provincia de Buenos Aires. Es una vergüenza que el gobierno se tira tantos millones de pesos en pavadas y no le den una mano a sus pobres chicos. Yo lo he visto, yo trabajé en Constitución y la zona de Retiro también lo he visto. Tenemos más mensajes de los oyentes. Bueno, Silvia de Devoto nos manda: felicitaciones por el programa, el ejemplo del proyecto que sostiene Susana Reyes es un estímulo para todos los educadores. Y Susana de Lomas nos dice: personas como esta maestra me ayuda a seguir creyendo en la humanidad a pesar de los aguinis. Perdón, Teresa de Lomas. Susana Reyes también tiene una historia política a propósito de la dictadura militar. Estuvo desaparecida y, bueno, en un campo de concentración, el Olimpo. Toda esa historia, obviamente, tiene que ver con esta actual historia, Susana. Y sí, tiene que ver. Sí, el campo de detención es el Vesubio. El Vesubio, perdón. Sí. Y sí tiene que ver. Tiene que ver, es como ser sobreviviente, digamos, no es fácil, ¿no? O sea, es... y, digamos, cuando en Constitución, cuando empecé en el año 98 con este centro educativo y veía a los nenes durmiendo así en esos cajones, parecían unos cajones, era como que me daba la imagen de mis compañeros que quedaron en el Vesubio, en esas cuchas donde nosotros estábamos, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí es como que, digamos, como que estos chicos tan desaparecidos para la gente también, ¿no? O sea, uno pasa al lado, ¿cómo uno naturaliza que hay un nene durmiendo en la calle? ¿Cómo va a haber un chico durmiendo en la calle? Bueno, uno lo naturaliza, lamentablemente nos pasa eso. Entonces, bueno, ahí fue como eso, esa veía eso, ¿no? Como que me remitía al año 77, 78, cuando todo el mundo estaba en otra cosa y compañeros que estaban detenidos. Un oyente hablaba de la salud. Sí. ¿Cómo hacen con los chicos? ¿Tienen la posibilidad de que se bañen en la escuela? No, en la escuela solo tenemos una ducha, a que bañamos a los más chiquitos. Los más grandes se van a bañar al CAINA, que es este parador que está al lado, que los acompañamos nosotros. Igual es todo un tema, porque las toallas, por ejemplo, los toallones los llevamos los maestros a lavar, los traemos secos, pues no tenemos forma. Una cosa artesanal, personal, digamos, ¿no? Es una cosa, ¿no? Sí, es una cosa de compromiso. Los maestros que trabajan en el Isauro y vienen, o sea, es algo que realmente, el que pisa el Isauro no se puede ir más, o sea, tiene que volver porque... Y hay sectores de la población que dicen, no, que Argentina no es un país serio, que no hay seguridad jurídica, que hace falta educación, pero buena parte de la sociedad, y en este caso el sector político, por lo que vos nos contás, está borradísimo. Y sí, totalmente. O sea, hay muchas cosas que nosotros hemos logrado, pero la asesoría tutelar tuvo que hacer judicializar el pedido, hasta, ¿sabés qué? Hasta que nos pusimos... Tuvimos que hacer juicio para que nos pusieran el antideslizante en la escalera porque venían las nenas con sus bebés, llovía, y se nos podía, no teníamos ni baranda ni antideslizantes. Bueno, eso se hizo, se tuvo que judicializar ese pedido para que se haga. ¿Entendés? Que nos pongan un vidrio porque hace frío. Entonces, esas cosas, ¿viste? Por un lado, este trabajo tiene eso, ¿no? Por un lado es la cosa ingrata de los gobernantes de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, te da un montón de satisfacciones por la población con la que trabajas, ¿no? O sea, digamos, si no, no se podría sostener. Un oyente sugería la posibilidad de charlar con el Consejo del Menor, a ver si por ese lado sí, pueden nosotros conseguir eso lo estamos haciendo, ¿no? Estamos viendo la vía, y con respecto a la salud, esto que decía la oyente, es nosotros armamos red con el CESAC 15, en este caso, que es de San Telmo, con el Argerich. O sea, ya tenemos vías para... Lo que pasa que también, por ejemplo, el otro día una alumna de 14 años tuvo su bebé la última ecografía se la habían hecho hace, no sé, 5 meses, porque no hay ecógrafos. O sea, no es la mejor voluntad de los médicos, las enfermeras y todo el mundo, pero no hay insumos en los hospitales. Entonces la nena, que era primeriza, que quedó embarazada a los 13 años, fue a parir sin la última ecografía, o sea, la última ecografía hace un montón que se la habían hecho. Entonces, digamos, igualmente tenemos aceitadas las vías, y así como hay maestros, y creo que todos los maestros en la ciudad de Buenos Aires, no son solo los de Lisau, todos los maestros trabajan y trabajan en situaciones difíciles también. Digamos, también los médicos y todo el personal de los hospitales, ¿no? El testimonio de Susana Reyes con esta labor increíble que viene haciendo junto a un grupo de colegas, docentes, psicólogos y asistentes en el Centro Arancibia. Ya te dimos los teléfonos, podés conectarnos con nosotros dentro de otros días para que sigamos y te podamos pasar nuevamente los datos de Susana Reyes. Gracias por subirte al tren. Bueno, gracias a ustedes. Inés Rodríguez Plana en la producción. El jueves nos van a acompañar en el tren Julia Boulan y Gabriel Galar. Mañana no estamos porque juega Boca. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Sindicatos, empresarios y el gobierno discuten el salario mínimo. La reunión se está llevando a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo. El sector sindical pide un salario de 2.900 pesos, mientras que los representantes del sector empresarial advirtieron que esa cifra es inviable. El titular de la CTA, Hugo Yasky, habló al respecto. Llegar a acercarnos a los 3.000 pesos que venimos a reclamar, nos vamos a mantener en esta cifra y en todo caso podremos discutir una pequeña corrección, pero no vamos a bajar a lo que pretenden los estos empresarios de ninguna manera. Hugo Yasky también se refirió a la presentación de un proyecto para derogar el mínimo no imponible. Por fuera del Consejo del Salario, entendemos que ha llegado la hora de que el gobierno convoque a anunciar la suba del mínimo no imponible, y después de esto queremos presentar un proyecto y discutirlo con todos los representantes de la legislatura. Lo va a presentar Edgardo de Petri, un proyecto para que el mínimo no imponible desaparezca, que se transforme esto a través de una ley en un gravamen a los altos ingresos que permita poner la presión tributaria. Servicio Telam para la radio. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta última edición de Tu Suerte de este día martes con los sorteos nocturnos Nacional y Provincia de Buenos Aires, Uruguay. 60 emociones que vas a palpitar a través del 890 Radio Libre y también a través de AM770 Radio Cooperativa. Por supuesto, también a través de nuestra página en la web, donde estés en www.vivitusuerte.com. 20 horas 58 minutos en todo el país.